Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez, cuyo fundamento y pasión son las músicas populares de nuestro planeta. Las músicas de todo el mundo, con toda su riqueza y diversidad, que muchas veces echamos de menos escucharlas en las ondas radiofónicas, pero aquí está Mundofonías con sus citas semanales para que eso quede solventado. Y no solo eso, porque además nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com. Ahí podéis escuchar todos los programas habidos y por haber. Bueno, habidos de momento. Los de por haber los iremos poniendo según los vayamos haciendo. Y hemos comenzado con un nuevo disco de ese estupendo sello italiano llamado Felmai. Se trata de una formación que ya conocemos, la Orquestra Bailam, que se basa en la música de popular italiana, de Génova particularmente, pero tiene diversos devaneos. Por ejemplo, ya les escuchamos viajando hacia el este del Mediterráneo, hacia Anatolia, Estambul, etcétera, etcétera. Y aquí les escuchamos con coterráneos suyos, como son los Canterini Genovesi, un grupo de canto trallalero, que es el canto tradicional polifónico de Génova, que se llama así porque muchas de las sílabas que se cantan coinciden con esa palabra trallalero. Trallalero Levantín es el título del disco, en el cual también miran en ocasiones a oriente del Mediterráneo, como en piezas como la que hemos escuchado, Niente di Bon, Nada de Bueno, que abre esta edición de Mundofonías, la orquesta Bailan e Canterini Genovesi. Pues seguimos en Mundofonías y en este caso con un adelanto de un disco que saldrá en septiembre. Un disco que firman dos artistas, Junjurtu, ese grupo de tuba, a los que por cierto estuve viendo en el festival Cinco Continentes en Suiza, en un concierto que me encantó, en un sitio bastante pequeño, una cueva en el bajo de un edificio, y fue espectacular. Y se juntan con el artista Tuareg Al-Husseini Mohamed Anibola, con el nombre artístico de Anegual, en el que él tiene otros dos o tres acompañantes según el momento, y se han juntado con la idea de que son culturas nómadas ambos, los pueblos de Tuba y los pueblos Tuareg. Y el objetivo de este disco es explorar esa filosofía sobre el movimiento como un proceso natural y universal. Bye. كيف اغترها تاني رأس الضغط تسولي هي أنا سكام كيف اغترها تاني رأس الضغط تسولي هي أنا Oíamos el single de adelanto de este proyecto conjunto de los artistas de tuba Junjurtu y el artista tuareg Anegual. Como decíamos, es una grabación de un disco que saldrá en septiembre, que se ha grabado curiosamente en Lituania por iniciativa de la gente de One Root Music, a los que mandamos un saludo y mucha suerte para el lanzamiento en septiembre de este disco, Nomad Roots. Desde luego nos encanta que haya gente con iniciativa y que de repente en Lituania les dé por juntar a músicos de la República de Tuva, en el Extremo Oriente, junto a Mongolia, y del Tuareg, más abajo del Sáhara. Y seguimos con gente con iniciativa, con creatividad. En este caso, pues se trata de un proyecto que tiene por protagonista vocal al gran cantante inglés Sam Lee. Y se trata de un proyecto impulsado desde el cúmulo de iniciativas que está lanzando un señor llamado Peter Wigold, al cual tuve yo el placer de conocer y saludar en el reciente festival Baxi en Uzbekistán. Él tiene un proyecto que es la Third Orchestra, la tercera orquesta, con músicos clásicos y músicos de diversas culturas, y también regenta un club musical en Londres muy recomendable, Inegal. Dentro de ese club hay una especie de grupo residente, Not Illegal, y son los que acompañan a Sam Lee en este estupendo disco llamado Van Diemen's Land, la tierra de Van Diemen's. Y es el nombre que originalmente los europeos dieron a la isla de Tasmania, situada al sur de Australia actualmente, lo cual trae vocaciones de viajes de una punta a la otra del planeta. Escuchamos a Sam Lee con este proyecto junto con los componentes de Not Illegal, la banda residente del club Illegal en Londres, dirigida por Peter Wigold, y esta pieza titulada Suite of Blue. He come tripping down the stairs in his suit of blue, with skin all as white as snow. If I was a woman, as I am a man, in love with him I go Bonds, two big brown eyes and his yellow hair. It's in love with you I go. Big brown eyes and his yellow hair. It's in love with him I go. Come sit at my table and dine with me. Be heir to all of my land. Come sit at my table and dine with me. To hell with all of my land. My land to you, Johnny. My land. Come sit at my table and dine with me. To hell with all of my land. To hell with all of my land. To hell with all of my land. Sit at my table and dine with me. Stairs in his suit of blue, with skin as white as snow. If I was a woman, as I am a man, in love with you I go. Thank you. honey, I go with you on the bonds. Sit at my table and dine with me, hell with all of my land, hell with all of my land. Hung Rodney Barnes will be Father dear, if you hang Johnny Barnes, you get no good of me, you get no good of me, of me. ¿Música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Bueno, yo iba a presentar, o como decimos en nuestra jerga particular de Mondofonías, a despresentar, porque acaba de sonar la música que hemos escuchado, pero Araceli me dice que quería decir algo de lo que sonaba antes, que ya no me acuerdo lo que era. ¿Qué era? Pues yo sí me acuerdo. Era Sam Lee. La voz de Sam Lee, maravillosa, con esa canción Sweet of Blue, también maravillosa. Bueno, es broma, que no me acordara no, porque... No es broma. Lo de Araceli no es broma, ¿no? Bueno, hemos escuchado otra música diferente. Nos hemos ido ahora a Eslovaquia para escuchar a Sluk. ¿Qué es Sluk? Pues son las siglas de Slovenský ľudový umelecký kolektív. Quizá no suene mucho, a mí tampoco, pero indagando un poco hemos averiguado que se trata de las siglas y del nombre completo del colectivo de arte popular de Eslovaquia. Eso ya suena más inteligible, por lo menos para nuestros oídos, que nos ofrecían su música muy orientada hacia la danza, muy orientada hacia la mezcolanza de las artes populares, en un disco titulado Corea Slovaka. Ellos se llaman Sluk, S-L, una L que tiene una especie de apóstrofe, una U y una K, y es lo que acaba de sonar ahora mismo en Mundofonías. Y por esa parte del planeta, creo que continuamos. Pues sí, seguimos por la República Checa, concretamente, porque vamos a oír a una artista llamada Mili Janatková, que es una cantante, percusionista, guitarrista y artista gráfica de aquel país. No. Sigues en Mundofonía, seguimos música checa de esta artista, Milly Janáčková. Como decíamos, es cantante, artista gráfica, guitarrista, compositora. Bueno, es una mujer súper inquieta realmente, que además pues tiene un trabajo muy inspirador. Yo recomiendo que echéis un vistazo también a sus vídeos en internet. Como digo, es Milly Janáčková y la oíamos con esta pieza Búho. ¿Y por qué? Pues porque esta pieza y otras pocas de otros artistas están en la sesión de escucha y comentario incluido dentro de la Czech Music Crossroads, que es una especie de encuentro con conciertos y con otro tipo de actividades como conferencias, reuniones rápidas y también, como digo, pues una sesión de escucha de expertos comentando las músicas de artistas que están allí, también algunos de ellos. Y uno de esos expertos, pues, soy yo. Entonces, yo diría que la más experta. Bueno, espérate, hay gente muy importante. Sí, ¿no? Desde luego hay gente muy importante. Como tú. Bueno, gracias, Juan Antonio. Es un honor para mí, efectivamente, estar escuchando y comentando músicas como esta. ¿Y qué pasa? Pues que yo no estoy aquí. Ah, no. No, realmente esto está grabado, porque cuando estéis oyendo esto, si lo estáis oyendo en el primer pase de Mundofonías, casi en cualquier sitio de los que podéis estar escuchándolos, que son muchos, yo voy a estar en Ostrava con motivo de este encuentro precisamente. Pues efectivamente, en la semana en la que estamos haciendo esta edición de Mundofonías, los destinos de los que hacemos este programa se separan momentáneamente, también para indagar en diversas actividades, festivales, convocatorias. Araceli estará en el Czech Music Crossroad en Ostrava, en la República Checa, después en el Festival Colors of Ostrava. ¿Después dónde te vas? Después me voy al Festival Horizonte en Alemania, en Coblenza. ¿Y después? Al Festival Ocarina en Eslovenia, en la ciudad de Bled. ¿Y después? Y después me voy al Festival Podlaska Octava Kultur en Polonia. ¿Y después? Después me voy contigo a Transiberia Mundi, a Évora, del día 1 al día 4 de agosto. Y antes de eso, pues, quien nos habla también asistirá al 15º aniversario del Festival Globáltica en Gdynia, en Polonia. De eso hablaremos también en el próximo programa. De momento, vamos a quedarnos con otra de las intérpretes que estará participando en ese Czech Music Crossroads, y a la que tuvimos el placer de ver precisamente el año pasado en Eslovaquia, de donde veníamos musicalmente antes. Se trata de la artista checa violinista Miriam Kaiser y esta pieza de su nuevo trabajo titulada Tanec Strun. Thank you. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sigue ese Mundofonía si oíamos al artista Voodoo Game, este artista de Togo que vive a medias entre su país y entre Lyon, en Francia. y le oímos con motivo de su participación este año en la programación del Festival de Músicas del Mundo de Sines, ese tremendo festival, el más grande de músicas del mundo de Portugal, y que este año tiene lugar entre el 18 y el 27 de julio. Están programados este año 51 conciertos de artistas de 31 países, además de un programa de actividades paralelas, aparte de los conciertos. El Festival de Músicas del Mundo de Sines es uno de los grandes festivales ibéricos al cual Mundofonías ha sido durante muchos años. En este caso, pues debido a otros devaneos y viajes, pues no vamos a poder estar. También os comentamos otros festivales ibéricos que son clásicos y de obligado cumplimiento, salvo que, bueno, pues tengáis que ir a otro lugar. Por ejemplo, Pirineo Sur estarán hasta el 28 de julio. Etnosur en tierras andaluzas, en Alcalá la Real, entre el 19 y el 21 de julio. O la Mar de Músicas en Cartagena, que se celebra entre los días 19 y 27 de julio en su 25ª edición. Y en esta edición de la Mar de Músicas, aparte de otros grupos que ya os hemos comentado en anteriores programas, va a estar la orquesta Acocán. Vamos a oír una pieza de la versión de su disco de presentación en formato instrumental, con canciones como esta que ya hemos escuchado, La Corbata Barata. La orquesta Acocán estará en el Auditorio Parque Torres de Cartagena en el Festival La Mar de Músicas, actuando el 20 de julio. Thank you. Y como diría la orquesta Cocán, esto se acaba ya, esto se acaba. Así que tenemos que despedirnos. Y bueno, de latinos caribeños nos vamos a salmantinos, que también son latinos también. Hablan un derivado del latín, que es el castellano, que también hablan los dominicanos y los cubanos, pero con su gracejo particular, cada uno de ellos. Y es que vamos a escuchar a Mayalde. Este grupo familiar, veterano, absolutamente fascinante en sus actuaciones en directo, que se quedan con todo el mundo, grandes, pequeños, enormes, diminutos, y que acaban de sacar un nuevo disco titulado Nca Mayalde. Pues en casa de Mayalde, de los Mayalde. Aquí está toda la familia haciendo piezas tradicionales, sobre todo de su zona de Salamanca, con su particular buen hacer, gracia y sabiduría. Nos vamos a quedar con esta mazurca, La Regadera, de Mayalde, para cerrar esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Recordad nuestra página web mundofonías.com, que nos tenéis también en Facebook, Twitter e Instagram, y también nos podéis contactar a través de radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Mayalde. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer. Salud. No te se quita. ganso. De la tierra los garbanzos. ¿Y qué traen el pavo? Un pollo mal pelado. ¿Y quién se lo ha pelado? Las aguas que pasaron. ¿Y dónde están las aguas? Las vacas las bebieron. ¿Y dónde están las vacas? A buscar leña. ¿Y dónde está la leña? Las viejas la quemaron. ¿Y dónde están las viejas? Hilando lana. ¿Y dónde está la lana? Y las gallinas la cogieron pa' cama. ¿Y dónde están las gallinas? Poniendo huevos. ¿Y dónde están los huevos? Los curas los comieron. ¿Y dónde están los curas? Diciendo misa. ¿Y dónde está la misa? Debajo la camisa. Vamos, Manolé, que tenemos prisa.